Che, bueno, acá estamos pensando, no sabemos cómo presentarte. Me parece que ya empezamos con... Hola, hola, la mano antes del micrófono. Nada. Hola, hola. Che, ¿cómo te presentaríamos? Paulo, Paulo Giacobbe, documentalista, ¿cómo...? ¿A mí? Sí, sí. ¿A mí? Sí, sí, está bien, las tres cosas. Documentalista creo que no es un nombre, si quieren usar un nombre, ese no es un nombre. Ah, bueno, bueno. Y entonces estamos con Pablo Giacobbe. ¿Está bien así? Es con U, Paulo, en realidad. Paulo, ¿es italiano, Paulo? ¿Sabes tus orígenes de tu nombre? No, la verdad que no lo sé. Pero sí, es un origen, sí, italiano. ¿Por qué me pusieron ese nombre? No sé. No, me pinta, gritaron: ¡Paulo! ¡Paulo, la pizza! Claro, sí. ¿Van a traer pizza, verdad? ¿Ay? Sí, ahora ya. Vane Fernández está ocupando de la cafetería y pizzería. Y ocupación, podemos decir entonces, documentalista. Ah, y sí, sí, me parece lo mejor. Muy bien. Sí. Y color favorito nos faltaría para... Y podría ser un rojo, sí, un bordeaux, viste, queda más fino. ¿Y una herramienta? Destornillador, pero bien, con más naranja que vodka. Bueno, empezamos. Dale, dale gas. A 325 días del corriente, procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. Cuatro integrantes. Dos criaturas durmiendo. Tres micrófonos. Casi una birra. Medio faso. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número 77 o 78, depende, de esta emisión. Adjúntese y comiéncese. Hemos dicho. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, traduzco a nuestro operador estrella, Braulete Domínguez. ¿Cómo está, Braulio? Un poco mudo nada más por el micrófono que tengo, pero muy bien. Sí, nos han traído desde producción el nuevo micrófono Censuratis. Cuando sale una voz o un dicho que no es adecuado al programa, en este caso a mis hijos están con el padre, lo censura automáticamente. Paso entonces a darte la palabra. Estoy con muchas expectativas para este programa que venimos y tenemos un invitado cuyo color favorito es el bordeaux, aparentemente. Y su trago favorito es el destornillador, bien digo. Herramienta. Sí. Ah, la herramienta favorita. Bueno, ya lo escucharon, ya dijo la palabra herramienta. ¿Querés decirnos una palabra más? Aceitunas. También se está encargando nuestra caterista Vane Fernández de traer aceitunas. Sí. Paulo, él es de ocupación documentalista. Esto quiere decir que realiza documentales. ¿En plural puedo decir documentales? No, en singular podría ser por ahora uno solo, sí. Padre primerizo del documental Box Day. En realidad no soy el único padre, somos dos padres, por decirlo de alguna manera. Bien. Y lo otro más importante es que en realidad Populi, Vox Populi. ¿Yo qué dije? Box Day. Muy bien. Son las dos. Y la de la cerveza, siempre pensando lo mismo yo, pizza, cerveza y alguna bebida espirituosa, pero bueno. Boxsteiner. Bueno, estamos acá con Paulo. No estamos con Paulo porque nos vaya a mencionar pizzas y distintas comidas, sino por este documental que ha hecho. ¿Quieren que les pase este micrófono y yo hablo con el que no funciona, con el que censura? No, no, está bien. No, yo tengo la propuesta que guardemos todos los micrófonos excepto el que censura. Ah, bueno, sí, claro, también es este... Y nos vamos turnando para ver. Claro, con ese vamos terminando y redondeando todas las ideas del este programa. Sí, me gusta, ¿eh? Y, Paulo, también estuvimos investigando en la preproducción de este programa, una preproducción intensa, vamos a decirlo. Editor del fanzine, revista, publicación Refugio de Monos. Sí, muy bien, ¿eh? Qué lindo trabajo de producción tienen, sí. Y también ex integrante del programa Refugio de Bípedos, que es por el cual nosotros llegamos a la radio La Retaguardia. Sí, exactamente, hacíamos con Catriel Fernández Refugio de Bípedos hasta hace, creo que este año o el anterior, dejamos de hacerlo, no recuerdo. ¿Le mandamos un saludo a Catriel Fernández? Sí, seguramente, sí, está en algún lado. Se lo mandamos a Catriel. Este... Vox Populi documental, entonces, de Ignacio Lian y Paulo Giacobbe. Sí, ahí bien. ahí vamos. Y este Ignacio, además, digamos que tiene ácidos y cromos. Ajá. Que también hace libros y hace otras películas que también se pueden encontrar en la FLIA, en la Feria del Libro Independiente. Y bueno, el Refugio de Monos también se puede encontrar ahí en la Feria del Libro. Bueno, ya que estamos entonces, antes de hablar del documental, voy a decir cuándo se estrena, o si querés decirlo vos. O ya se estrenó, quién sabe. Oh. Tal vez ya se estrenó, sí. Sí, el 17 y 24 de abril. Son dos fechas, ¿viste? Es como cuando viene ICDC a la Argentina. Bien. Bueno, sí, esto es lo mismo. Son dos fechas, 17 y 24 de abril a las 19 horas en Virrey Ceballos 630. Virrey Ceballos es un sitio de la memoria, se llama en realidad Sitio de la Memoria Virrey Ceballos. Es un ex centro clandestino de tortura y detención y exterminio, que queda ahí en el barrio de Montserrat, cerca del Congreso. Y bueno, atentos, hay un evento en Face, ahí pueden buscar Vox Populi el estreno, y ahí ponen asistiré y se enteran de que asistieron. Muy bien, y se enteran de si algún amigo de ustedes también asiste. Claro, claro, sí, vamos juntos, se pueden... De la manito. No, también hay una página en Face, además de este evento, en donde pueden encontrar algún tráiler, alguna otra cosa. Hay varios tráilers dando vueltas, y ahí pueden por lo menos ver de qué trata la película un poco. Muy bien, igual vamos a contar casi la película entera en este programa. Adelantos bien exclusivos de Mis Hijos Están con el Padre. El documental podemos resumirlo como la historia de la complicidad de la iglesia o del protagonismo de la iglesia en distintos genocidios o por lo menos partes bastante feas de nuestra historia. Sí, se podría resumir así. Digamos que tiene 6 capítulos más o menos como para dar también un marco a todo el documental, de armarlo de alguna manera, y lo que trata bastante es la complicidad de la iglesia en la última dictadura. Tiene una parte muy breve en donde habla de la conquista del desierto y después ya habla un poco más de la iglesia en democracia. Todo esto es mediante testimonios o imágenes que buscamos en YouTube, en realidad, que andan dando vuelta ahí en la red, en internet. Y que hay bastante también imágenes de noticieros, como para cortar un poco y contar algunas noticias que fueron pasando. ¿Y qué es lo más difícil de hacer un documental? Yo creo que lo más difícil es la parte que no hicimos, que es armar un guión. Nosotros con Ignacio dijimos, teníamos ganas de filmar algo, tiramos 3 ideas para hacer un documental y dijimos, bueno, vamos a hacer las 3, después dijimos no hagamos ninguna. Hacemos algo sobre la iglesia, algo relacionado con Bergoglio, algo relacionado con la complicidad de la última dictadura. Y entonces dijimos, bueno, ¿a quiénes vamos a entrevistar? Vamos a entrevistar a estas personas. Empezamos a buscar gente para entrevistar, algunos nos dieron bola, otros no. Otros filmamos y descubrimos que no servían para lo que queríamos contar, o que era muy largo todo lo que contaban, y quedaron afuera. En total armamos 20 DVDs y ahí fuimos seleccionando, fuimos cortando, no escribimos un guión. Así que eso yo creo que es lo más difícil, ¿no? Sentarse y decir, bueno, yo ahora voy a hablar con esta persona y para que me cuente esto. En realidad fuimos y nos fuimos enterando de muchas cosas a medida que íbamos entrevistando a distintas personas. Y se fue armando así la historia. A otros les resultará más fácil, capaz, armar un guión y les resultará más difícil editar con ya todas las palabras en la cámara. De todos modos salió bastante ordenado, yo lo vi muy atentamente antes de venir hacia aquí, el estudio Braulio Domínguez. Paré nada más para hacerme dos patis, pero sí, no se lo ve desordenado, que le falte esta estructura guionada que mencionás. Puede ser, sí. Editamos bastante y tratamos de armar para que se entienda. Debo decir también que hay algunas cosas que editamos al azar, teniendo distintos minutos. Bueno, este queda y este no, o esto va acá y esto no. Después cuando lo vimos nos damos cuenta que bueno, no, en realidad tendría que ir de esta manera o al revés. Pero hay algunas cosas que editamos al azar, como por ejemplo en la parte donde habla Marcelo Balco, que habla de la conquista del desierto y de Ceferino. Hay un colibrí que le está dando vueltas y nos pareció bonito dejar el colibrí y no ponerle un insert de alguna imagen de roca o de otra cosa. Claro. Y dejamos el colibrí, que se lo ve, es muy difícil verlo. Después de varias veces que vimos a Marcelo y editamos, dijimos, uy, mira, está el colibrí que da vueltas por acá atrás, lo dejamos. Y lo ves que pasa para un lado, después vuelve y después vuelve a pasar. Y eso como que respetamos. Está muy bien el detalle también de la estatua cagada de roca. Bueno, eso son las palomas, que nosotros no tenemos nada que ver. Lo que sí podemos decir ahí de la estatua de roca, fuimos a filmarla cuando suenan las campanas, no sé si son de la catedral, pero de varios lugares que suenan campanas. Nos encontramos, como siempre, que el gobierno de la ciudad limpia a roca, porque roca cada tanto está escrachado con bombas pintura roja que simbolizan la sangre de roca, la sangre de los pueblos originarios, y va y la limpia, pero con otras cosas, con otros homenajes que hay en la ciudad, de repente el gobierno de la ciudad no se ocupa de limpiarlos, de acondicionarlos, generalmente cosas que tienen que ver con la memoria, con los compañeros detenidos desaparecidos, las placas que están a lo largo de la avenida San Juan, en el barrio de San Cristóbal. Quizás tendría que tratar de cuidarlas un poquito más y ponerle el mismo empeño en cuidarlas que tiene para cuidar a Roca. Igual las palomas hacen lo suyo, ahí hay un acto de justicia capaz. También interesante en el documental, que ya vamos a ir puntillando brevemente o no tan brevemente, el uso de los primeros planos, primeros planos en la cabeza de los protagonistas, digamos. Sí, sí, en algunos casos es medio fuerte, ¿no? ¿Viste? Ves los movimientos, todo. Está bueno eso, a mí me gustó, fue idea de Ignacio, él filmó como él tenía ganas de filmar. Y creo que sí, que queda bueno, no lo ves tanto en los documentales. Uh-huh. A veces ves a la persona sentada de lejos y yo creo que está bueno ver la expresión de la cara. Creo que en eso se gana bastante. A mí me pasó también que hace que te concentres más en lo que dice. Quizás si está hablando largo y tendido, aunque sea un tema interesante y hay un fondo o algo, te puedes dispersar más, o quizás yo puedo ser muy disperso. Claro. Pero en la cara de primer plano te concentras mucho más en las palabras y en justamente en la expresión que también acompaña las palabras. Sí, era un poco esa la idea, que uno se concentre un poco más o en realidad también ver esto, ¿no? ¿Cómo es la expresión de la cara? Hay igual algunos planos que en donde se ve lo que pasa atrás. Cachito Fugman, por ejemplo, está en la Plaza de Mayo y se ve, está pegado a la pirámide y se ve en la pirámide lo que dice la pirámide, libertad de los presos. Se ve a un jardinero haciendo trabajos de jardinería, justo cuando dice trabajo esclavo. El Cachito Fugman igual hablaba de otro trabajo esclavo, es un ex sobreviviente de la ESMA y estuvo en la Isla del Silencio y ahí realizaba trabajo esclavo, como también lo realizaba en la ESMA. Así que bueno, hay un poco de todo, pero a mí también me gustan más los planos esos. Primeros planos me gustaron mucho. Muy bien. Bueno, buen inicio para mantener el suspenso, vos, oyente picaflor, que querés enterarte de qué trata Vox Populi. Aquí estamos hablando entonces con Paulo Giacobbe, pero yo me pregunto, y te pregunto, Braulio, ¿por dónde estamos saliendo? ¿Por dónde nos está escuchando este 2% de la población del barrio de Temperley? Bueno, la población del 2% del barrio de Temperley nos está escuchando por un montón de radios. Diego Adur, estamos saliendo, por ejemplo, por mencionar una, Radio Aijuna de Bernal 94.7. en aprendizmedios.com, en el CFP de Flores, también nos repite y repite. Así es, un gran saludo a Silvia Vives, que se comunicó en esta semana para informarnos las novedades. Dijo que sí, que sigamos adelante, que no le dejemos un hueco en la grilla. No. Así que un gran abrazo por todo el cariño que siempre nos han dado. Un bache, pero un hueco jamás. También estamos saliendo por AM690 K24 en radio. Un gran saludo al Oso Pardo. Un gran saludo al Oso Pardo, que está allí probablemente chateando en Facebook mientras este programa sale. Así que le mandamos un gran saludo también. Sí, y hoy no estamos en estudio Víctor Basterra por refacciones técnicas que hemos decidido. Estamos aquí en la suite presidencial Domínguez. Así es. Pero también hay que decir que salimos en vivo allí a las 21 horas los viernes por laretaguardia.com.ar. Así es, un gran saludo también a Fernando y Eugenia. Claro. A quienes conocimos a través del programa Refugio de Bípedo, por donde está Pablo, ya lo hemos dicho. Que creo que teníamos ese horario de las 21 nosotros. Es verdad. O 22, no me acuerdo. 22 me parece, sí. Está bien, puede ser, me equivoqué, perdón. Yo lo que recordaba es que Tevele nos había juntado para estar los dos programas más copados de la retaguardia juntos. Es verdad. Y al día siguiente... Nos dijo que los dos programas más copados eran otros. Entonces... Claro, el que había quedado en el otro horario. Pero estamos saliendo también por otra radio. Sí, ¿cuál? Radio Artigas de Toledo, Canelones, República Oriental del Uruguay. Radioartigas.fm.com. Así es, que dicen que en África le llaman República Occidental del Uruguay. Y nosotros le decimos Oriental. Claro, porque todo es relativo, ¿no? Eso me dijeron a mí, que todo era relativo. Nada es absoluto. Nada es absoluto. Bueno, vamos a poner el tema que pidió el entrevistado. Sí, sí, entonces... No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás, Mario Benítez, con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. Me voy como se han ido tanto, que el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro que el dejo de amargura que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz. Se van como se han ido tantos, carnaval le regaló su manto, su estampa se vuelve canción. Sin embargo, el que llora soy yo. No se acuerdan de la bruta con pianito en su lugar. No me olvido más de Ñato imitando a Don Omar. Esta noche de recuerdo, este brindis por Pierrón. Quedan pocos avaleros aguantando el mostrador. Te estoy viendo a vos, Benítez, en la página del ring. Ni que hablar de un picholón. López, recostado en un casín. Esta noche de recuerdos, este brindis. Pasa el mar, no lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. Me voy, me vivo yendo. Esta noche me hizo vista el tiempo, en la copa me dieron chance. El diablo se apiade de mí. Se van, se siguen yendo. Cuesta abajo los sacude el viento, como hojas de un sueño otoñal. Levanto mi vaso para las dudas. A veces la suerte me ayuda. Nadie golpea al San Juan. Sin preguntarte si quieres entrar. La, la, la, la, la, la, la, por si fuera poco, ¡ja! De golero. La, la, la, la, la, la, toda una vida tapando agujeros. La, la, la, y si en una de esas salís bueno, la, la, la, la, se tiran al suelo y te cobran. La, la, la, la, la, la, y te cobran penal. Oigan al payaso que canta. ¿Sentiste viruta los muchachos? De la noche que ando solo. Bien, compañero. ¿Qué saben ellos? Ellos no saben que siempre lo mío está. El niño Calatrava. Brilla, un avión que se nos fue hace poco. Pasarse la vida a solas con su corazón. A solas, sí. A solas, pero viviendo la vida gozando. No te pierdas hoy al término de este espectáculo. Hoy en Saturando. Sí, vamos a estar entrevistando a muchas bandas de rock acá en Saturando. Ricardo Romero Rojas Rojitas para Rosario. Saturando, no te lo pierdas, ya viene el punto. Saturando, porque vos estás ahí. Y aunque vos escuches, nosotros también estamos acá. Llega Saturando para ponerte las pilas. Bien, bien, bien arriba. Con todas las pilas, con todas las ruedas, con todas las gorras, con todas las birras. Saturando. Y la musicalización del doctor Stephen Mahen, especialista en Bach y Tchaikovsky, que nos va a mostrar su nueva máquina de saturar sonido. Sí, saturando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¡Hijo! Con el padre. Continuamos con Mis Hijos Están con el Padre. Continuamos hablando con Paulo Giacobbe. Te quería preguntar, Paulo, una de las primeras cosas que aparece en el documental, por lo tanto, una de las primeras cosas que me llamó la atención, es una chica que habla de este, de una especie de trámite como para divorciarse de la iglesia. Nombran ahí que hay un 90% de la población está bautizada, por lo tanto, de alguna manera representada por la iglesia. Y que la iglesia, cuando hace presentaciones en público, da un discurso, se arroga esa representatividad. Sí, arranca el documental con Pau de Apostasía Colectiva, y ella lo que plantea es que si uno no se siente representado por la iglesia, puede hacer un trámite para darse de baja de la institución. Ella también cuenta otras cosas ahí al comienzo. Y en realidad cómo se hace el trámite no lo sé, pero si buscan Apostasía Colectiva, ahí lo encuentran y hablan con ellos y ellos les dirán cómo se hace para darse de baja uno. Y creo que alguna vez han hecho algo entre varios, pero ya ahí estoy entrando en el terreno de las imprecisiones. Pues digamos que es algo bastante común ser bautizado cuando, o al menos antes, ahora quizás no se hace tanto, pero ser bautizado de bebé o de niño. Sí, para el cumpleaños de un año, ¿no? Se solía hacer y se juntaban los dos festejos. Y luego no se comparte, uno no tiene la religión cristiana, católica, apostólica, romana. Claro, uno cuando es así medio bebé lo agarran y le hacen esas cosas y no le consultan. Claro. O si le consultan, me imagino que uno debe decir, anda, man, ¿no? Y cosas así. Claro, ¿viste? Y lo toman como un sí. Pero esto entonces, yo me quedaba con esto de que si una persona está bautizada, ya es un integrante fiel de la Iglesia Católica. Y digamos, sí, queda como que vos sos de la Iglesia Católica, estás bautizada, es como que te dieron el carnet del club tuyo, claro, del partido político tuyo, y vos no te diste de baja, y chau. Es un trámite interesante, porque justamente por esto, para que no parezca que hay tanta gente dentro de la iglesia. Capaz que a vos te bautizaron de chico y después nunca más nada, ni vas a misa, ni capaz que te hiciste ateo incluso. O no, te pudiste haber hecho otra religión, lo que sea. Y no te das de baja, ¿viste? Y quedás como ahí, como que estás bautizado. Hay todo un mambo, me parece, que tienen en las iglesias con esto de bautizar y buscar, claro, que sean un número importante de fieles, aunque no sea cierto. Supongo que es tratar de sacarle un poco de poder a uno de los poderes más grandes de la Argentina o del mundo. Sí, puede ser. No sé si tanto en el mundo como es el tema de la Iglesia Católica. Igual tienen Sudamérica. Tienen un papa y le están dando mucha bola. Así que me imagino que sí, tienen un Estado-Nación, ¿viste? Son poderosos, sí. Decía también que pasa con el tema de poner la conquista del desierto, cuando cuenta Marcelo Balco. Él es autor de Pedagogía de la Desmemoria y está en ese libro lo que él cuenta. Por ejemplo, muchos indios que bautizaban en articulo mortis o después de muertos. Entonces como que siempre tuvieron una historia de, bueno, tenemos que bautizarlos, nos interesa el alma, nos interesa que estén bautizados. Y medio que esto también, viste, te agarran de chico y sos parte de la iglesia. Sí, él se refería, ¿no?, al Consejo para la Conversión de Indios al Catolicismo, que encerró a 19.000 indios en el depósito Martín García. La actual isla. Claro, en la isla Martín García lo usaron de campo de concentración. Ahí les contagiaron viruela. Y se fueron muriendo. Hay un horno crematorio en la isla Martín García, incluso por este tema. Y el que hizo el consejo es el arzobispo Aneiros, que creo que fue el primer arzobispo acá de la ciudad, y que tiene una estatua interesante ahí en la catedral de mármol. Y ahí pasó algo curioso. Bueno, ustedes ya la vieron la película. Nosotros varias veces habíamos ido a la iglesia a filmar la estatua esta. Ajá. Y justo el día que decimos, teníamos las cosas que habíamos filmado, no nos gustaban, y volvimos un día y decimos, bueno, hoy ya teníamos casi la película terminada, y cuando llegamos lo estaban restaurando. Y al principio nos queríamos morir, dijimos, uy, justo, y ahora andás a ver cuándo terminan, y como que nos demoraba todo. Bueno, no importa, lo filmamos igual. Ajá. Y quedó mejor, porque te da la sensación que están todo el tiempo, ¿viste?, restaurando y fijándose en esas cosas. Por eso se ve en el documental como que hay unos... sí, lo están pintando, hay unos obreros, hay andamios, trabajando sobre el cuerpo de bronce de Aneiros. Claro, viste, y como que los tipos, todo lo que es la imagen y todo eso, le dan una importancia muy grande. Y se nota que están ahí todo el tiempo con eso. Sí, y hace bien... perdón, ¿me repetís el nombre de la persona que habla en el documental? Ahí en esta parte es Marcelo Balco, cuenta todas las cosas de la conquista. Es muy interesante que dice esto de que no les importa el cuerpo de los indios, sino es el alma trastornada que tiene que pasar al catolicismo antes de perecer. Claro, sí, es eso lo que... Él también cuenta lo de Ceferino en Amuncurá. Sí. Cuenta cómo modificaron un poco la imagen, cómo lo hicieron parecer que había estado misionando todo después de la muerte de Ceferino. Lo ponen con distintas imágenes que crean los mismos salesianos. Hay una en particular que molesta mucho a algunos grupos indígenas, que es Ceferino con una lanza rota, y la lanza rota tiene una forma de cruz. O sea que como es muy simbólica esa imagen, ¿no? El indio que tenía la lanza, cosa que no ocurrió tampoco, y la lanza esa, el salvaje, tiene ahora una cruz. Tiene, claro, la civilización. Y esto es. Y es una imagen que vos la ves así y, claro, es fuerte, es chocante realmente, sí. También otra cosa que se me ocurre acerca de esto de las imágenes de los pueblos originarios, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, es que la mayoría de los monumentos indígenas, el ser humano está en una posición muy pasiva. Por ejemplo, en Chacarita, que está el monumento del Malón de la Paz, los indígenas están sentados, no están ni trabajando la tierra, ni cabalgando, ni nada. La mayoría de los monumentos están así. Creo que la única excepción es Plaza España, cerca de Constitución. Ajá. Que está así el indígena sobre un equino, muy, muy activo, ¿verdad? Mm. Pero si no, siempre están sentados, como que el indígena no, estaba sentado. Sí, o arrodillados directamente. Hay muchas imágenes en donde están arrodillados, y al lado a veces hay un cura incluso, o a veces hay un niño, el niño blanco está de determinada manera y el niño indígena está de otra, lo muestran de otra manera, mucho más sumiso y vencido. Marcelo Balco también tiene un libro sobre eso, que no me voy a acordar, Desmonumentando a Roca, en Desmonumentando a Roca, que salió en Sudestada, cuenta todas estas cosas y muestra un montón de fotos de distintas partes de Latinoamérica en donde cuenta estas cosas. Déjame contar lo de la Orden Salesiana. Yo no lo conocía, que a través de Melchor Bosco, ¿no? Corregime si me equivoco. Don Bosco, sí. Don Bosco, el famoso Don Bosco, que buscan a este famoso Lirio de las Pampas, que la idea de la Orden Salesiana es convertir en sacerdote al hijo de un cacique. Sí. Y encuentran al hijo de un cacique y el nieto de un gran cacique, sí, dice él. Dice Marcelo, dice eso, claro. Y ese es Ceferino Namuncurá, y es el Ceferino, sí. Que lo quieren convertir en sacerdote, pero bueno, se muere cuando viene acá a Buenos Aires, que había estudiado con Gardel, ahí andaba por ahí, o en la escuela ahí donde estaba Gardel, y se contagia tuberculosis y después se lo llevan a visitar al Papa. Y se termina muriendo. El Papa no le da una medallita y todo, un montón de cosas, pero no logran hacer el milagro de que se cure de tuberculosis y se termina muriendo. Pero justamente eso es lo más triste, que las imágenes son de él misionando con la Biblia, con la cruz, o como decías, con la lanza con cruz, y jamás llegó a hacer nada de eso, es todo falso. Sí, no, nada de todo eso. No, lo muestran también algunas imágenes de Ceferino jugando en el barco, todos dibujos, ¿no? Creo que hay una o dos fotos nada más de Ceferino. y lo muestran jugando, corriendo de un lado para el otro. Y como que no tenía, era un chico con tuberculosis, ¿viste? No andaba, uno no lo imagina corriendo con todo ese espíritu, líder juvenil, como lo quieren pintar los salesianos, sino lo que sabemos es que era otra cosa. Lo hacen cargar las maletas, incluso, o cuando van para allá o cuando llegan allá, según los propios diarios de algunos sacerdotes o las cartas que mandaban, en donde cuentan estas cosas. Que incluso también fue una forma de cómo se exterminó o se intentó exterminar a los pueblos originarios, esto de que se contagiaban de enfermedades. Y sí. Digamos, no es que solo murió de tuberculosis, pero porque alguien lo secuestró, fue contagiado. Claro. Muchos indígenas murieron por enfermedades que al no ser frecuentes en estas tierras todavía, no tenían los anticuerpos, etcétera, etcétera. Y sí, sí, sí. Sí, claro, los sacaban de sus lugares, los traían acá a estas ciudades. El documental hace gran hincapié, en gran parte de él, en la complicidad de la Iglesia Católica en la dictadura militar y sobre todo en el robo de bebés, en la apropiación de bebés. Y hay dos entrevistas que para mi parecer son muy buenas con dos madres, que ellas recurren a la iglesia, al Monseñor Monte, Monseñor Graceli, nombran una serie de monseñores, con los cuales con mucha impunidad o hipocresía también nombran ahí. Dicen, no, es el hijo tuyo, bueno, perdón, el nieto, el hijo de sus hijos, sí, secuestrado, están mejor donde están, ¿para qué va a volver con vos? Es una impunidad muy, muy grande. Sí, hay una parte que tiene que ver con los testimonios de Iris Pereira de Avellaneda, que aparece muy poquito en el documental, y cuenta que cuando a ella la estaban buscando, ella estaba secuestrada, y su hijo, el negrito Avellaneda también, sus familiares fueron a buscarlo a Piqui, a otro cura, no me voy a acordar el nombre ahora, pero... era importante y... Plaza no. No, Plaza no. Era importante, sí. Y dicen que ya estaba muerto y que ya sabían que había muerto. Después el otro testimonio, el negrito, ¿no? Que el negrito ya estaba muerto. Sí. El otro testimonio importante es Nora Cortiñas contando la búsqueda de su hijo y cómo buscaba y pedía en las iglesias y cómo Graceli decía que estaba buscando y no... Que les pedía información en realidad, ¿no? Que vuelvan a los pocos días. Claro. Y nada. Y el otro testimonio, el tercero, es de una abuela, Chicha Mariani de La Plata, en donde también cuenta cómo van a hablar con el cura que los casó, a Diana y Daniel. Ella además tiene una nieta desaparecida. Este sí es Montes. Que aclaran ahí, el cura que los casó es Montes. Claro. Ahí sí también tratan de verlo a Plaza, que no pueden. A ella le dicen que ya están tirando gente al río en el 77. Uh-huh. Y todas esas cosas sí se van viendo y se ve también cómo les piden, también bueno, con Graceli hablan, cómo les piden que vuelvan y bueno, vuelvan la semana, voy a averiguar. Y todo eso en realidad lo estaban haciendo porque armaban ficheros y sacaban datos. Y no me acuerdo el nombre del cura del principio de Iris, pero ya va a salir porque es uno que las tres hablan. Iris habla, Nora habla de este cura y Chicha también. ¿Y intentaron en el documental hablar con los malos de alguna manera? ¿Hubo alguna solicitud para hablar con alguno de estos sacerdotes o no? No, eso es algo que nos faltó y que nos hubiese gustado hacer. Pero bueno, no lo hicimos. Lo que nos hubiese gustado es, por ejemplo, Graceli nos dijo Nora que está dando clases en una escuela. Sí, se ve. Y eso. Bueno, eso sí hubiese estado bueno tratar de filmarlo, tratar de hablar con él en algún momento. ¿Qué es, en el Colegio Misericordia del de Belgrano? No sé en qué colegio era. Parece que era uno de Flores, pero lo que pasa es que hay un Misericordia, sí, acá. Pero cerca de Flores. Algunos nos dijeron que era en ese, otros en otro. No llegamos a tener un dato cierto, averiguarlo con justeza. A donde vaya. Claro, sí. Te quería preguntar acerca de la logística sobre apropiación de bebés. Nombra aquí en el documental en Campo de Mayo, uno de los centros más tortuosos durante la dictadura, parece que nacían los bebés y se los apropiaba el movimiento familiar cristiano. Sí. ¿Qué me puedes ampliar de esto? No, la verdad es que mucho no indagamos en relación a eso, pero es un movimiento que Videla creo que era del movimiento familiar cristiano, ponele. Y que sí, que tenían, hay casos de chicos que se estaba averiguando que estaban, que pasaron por centros clandestinos y que los adoptaron a través del movimiento familiar cristiano. Ahí el que habla un poquito de eso muy brevemente es Eduardo Fachal, que es un abogado de juicios, y que cuenta cómo eran las adopciones en ese momento, que eran muy simples, y entonces pasaban por este lugar y ahí se los entregaban a distintas familias. Hay casos en donde no dieron como hijos de desaparecidos, incluso por la cantidad de datos que hay en el banco genético, no se pudo determinar esos chicos a quién pertenecían, pero se supone que son hijos de desaparecidos. Pero cuando cotejan con lo que hay en el banco de datos genéticos, claro, no da, pero porque capaz puede ser que no esté la muestra de claro. Esa familia. Muy bien. ¿Vamos con un tema musical? Vamos. Music got the message, for music is the key. Fabulous distinction, big youth and fabulous, fabulosus, Cadillac in a combination. John, John, John. From the ghetto, hey, hey. Oh, you're going like your hot soul, and you couldn't go on so in a Jamaica. Oh, you're going like your hot soul, you couldn't go on so in a Miami, Florida. Hey, hey, hey. Oh, you're going like your hot soul, and you couldn't go on so in a Buenos Aires, Argentina. Oh, you're going like your hot soul, and you couldn't do that in a Venezuela. See, I know this little girl from she was so small. As a growing child, now she growing so tall, tall. How you are going like a hot show? Hey! I know you as a queen from the ghetto. Girl, child, how you are going like a hot show? And this your music have made for your rock show. Hey! Oh, you are going like a hot show. For the lotus got a lot to make them rap so. Hey, you could do it in Milan, in a Sicily. Couldn't do them thing them say in a Italy. Cause we are going like a good so. Girl, and judge and no one, you know. People feel it live right, let them come, we living good. Have to do the things like you know you really should. Unity is strength, man. Ah, and music is power. So let's use the music and bring the people together. Ah, God, we have to come and get the people together, man. With the people's power. Talking about fabulosus Cadillac musical power. Make a joyful night, all the land. Come before the Lord with thanksgiving. Ah, we are going like your heart, son. And judge and know, some know you know fat, son. They'll call it. How them go on like them hot, son. And judge and know, some know you know fat, son. Hey, hey. How you go on like your heart, son, girl. And judge and know, you know. Love and understanding, that's what we really want. Love and understanding, say that, that we have to get. We got to bring the people together, man. Help them go on like them good so. Like them respect the people from the ghetto. Oh yeah. Help them go on like them good so. Like them love all the people them and suffer, suffer, suffer. Suffering in a Bosnia, suffering in Algeria, suffering and suffering all around us. How them a go on like them good so. How I do them, man? Ah, like them a respect fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous and touch your soul. Oh, and you can never grow cold. ¿Qué haces? Soy Carlos Quintanar de Los Olivos y esta vez te traigo una invitación especial. Sí, una gratisferia, boludo. Una gratisferia too much. ¿Dónde? En el barrio Los Altos del Soldati. Los stands son too much, boludo. Están hechos con madera de roble, con pipo japonés, laca patagónica, resina poliéster y piel de aguaraguazú. Allí dejaremos nuestros suéteres, nuestras chombas Lacoste desteñidas, para que las aproveche la gente de recursos escasos. Soy Carlos Quintanar de Los Olivos y te invito a la gratiferia Tomach. Ojo, eso sí, vigilancia extrema, por supuesto, para evitar los inconvenientes con un oportunista que la última vez trajo un tupper y se lo llenó todo. Carlos Quintanar de Los Olivos te invita. Gratiferia, too much. Mis hijos están con el padre. Muy bien. Inicialmente en este programa acostumbrábamos a que los invitados, el invitado, la invitada se presentara, pidiera un tema y después decidimos, bueno, que también presente el programa y ya que estamos, que haga la preproducción, la postproducción y que en lo posible esté de acuerdo con todo lo que decimos y que haga todo el programa. Eso es lo que está pasando prácticamente con Paulo en este caso. Somos solidarios. Gracias. Che, me acordé, Piolagui era el cura que me quedó pendiente antes del tema. Nunca aprendí muy bien cómo son eso de que los nombres, ¿viste? Sacerdote, obispo, todo eso. ¿Cuál los cargos. Más, sí, cuál es más importante. Sí, yo tampoco. Con la policía lo mismo. No, sí, militar. Los escalafones. Sí, los escalafones, esas cosas no. Pero me parece que era importante, Piolagui. Sí, yo voy a hacer algún curso sobre escalafones de las distintas instituciones en general, ¿no? Para... Sí, es importante. Es importante para saber, para conocer. Bueno, hablando de escalafones, podemos decir que los sacerdotes padres Giorgio y Yanis estaban un escalafón por debajo de el cardenal Bergoglio en ese entonces. Suele pasar, ¿no? Que en las instituciones los malos están los escalafones sí, un poco más arriba que lo bueno. Sí, decía Massera que mientras más se reprime, más se daña, más poder se obtiene. Entonces, el filósofo, más arriba estás, más dañino y más malo serás. Ah, sí. Mirá, suele pasar. Qué momento, ¿no? Por ejemplo, vas en el subte y te lo encontrás a Massera y te dice eso. Es todo un temor, ¿eh? En el subte se dice que Berbisky encontró a uno de los pilotos de los vuelos de la muerte, que ya lo conocía de imagen y se lo encontró en el subte y ahí lo encaró. Sí. Dijo, te puedo hacer una nota. Y... La vez que escribió el vuelo. De... Sí, en realidad, yo lo que escuché en algún libro de Verbisky es que fue al revés, que Silingo es el que lo encara a Verbisky y Verbisky confundido. Silingo le dice algo así como estuve en la ESMA y Verbisky confundido le dice bueno, sí, qué sé yo, porque pensaba que había sido un desaparecido. Y entonces después le dice no, que él era parte del grupo de tareas. Ajá. Eso es lo que escuché yo o leí en algún libro de la historia esa. Pero sí, está en el subte también, eso es un momento delicado. Ponele que te encara el Silingo que te dice que estuvo en la ESMA y atrás te agarra Macera y te dice lo que vos dijiste. Es como una pesadilla, es prácticamente. Claro. Bergoglio les retira su licencia de curas, por decirlo de alguna manera, a Yanis y Llorio. Claro, eso es lo que en el documental mostramos de alguna manera, gracias a los dichos de Bergoglio también en la causa, en una de las causas ESMA, en el año 2010, creo que es su declaración. Él tiene que ir a declarar, pide declarar por escrito, por la investidura que tiene, le dicen que no, y sin embargo, bueno, logra que todo el tribunal se traslade al arzobispado. Por eso se ven las imágenes que no están en un tribunal, sino que están en un salón grande con una virgen atrás. Sí, sí, por eso te preguntaba ante quién es esa especie de declaración, porque no pensaba que era. No es en Comodoro Pi, claramente. No, sí, él primero pide declarar por escrito y después logra que el tribunal se traslade. En una causa posterior, por el robo de bebés, que también tuvo que declarar, pide declarar por escrito y se lo conceden. Y estas cosas, las que dijo en la causa ESMA y en la que dijo por el robo de bebés, se pueden, si uno busca, puede encontrar las declaraciones completas en internet. En los sitios de abuela o de otros sitios en donde cuentan las cosas de los juicios. Bueno, Luis Zamora le indaga mucho, le pregunta mucho sobre la desaparición, sobre el secuestro de estos dos sacerdotes, Yanis y Llorio, sí. Y Bergoglio, en un momento él dice que esto se dieron cuenta o supieron que fue la Marina, y entonces ahí Zamora sigue indagando, sigue insistiendo sobre cómo se entera de que fue la Marina, qué datos tienen, quién se los acerca. Y Bergoglio en ningún momento puede responderle a estas preguntas. O sí, quiere. No, claro, quiere. Él lo que dice, bueno, que quién le dijo, familiares, amigos, personas con las que uno recurre en un momento de desesperación y no se acuerda de ningún nombre. Y cómo sabía, le pregunta a Zamora y le dice, bueno, era Vox Populi. Y en realidad no era Vox Populi saber quién había secuestrado a un grupo, a tus familiares, claro, las madres, las abuelas, claro, nadie sabía. O a dónde los habían llevado, eso era algo que llevado todavía. Claro, y él dice Vox Populi, ¿viste? Y como que no, lo que es Vox Populi hoy son estas cosas que hacía la iglesia y eso sí es más lo que se sabe, cómo fueron formándose para la represión con los capellanes castrenses, cómo participaron en la conquista del desierto, cómo se oponen a las leyes igualitarias, cómo se oponen a un montón de cosas que no tienen por qué opinar, o bueno, opinar es capaz un poco fuerte, pero inciden demasiado en todas estas cuestiones de las leyes y de nuestros cuerpos. Eso es lo que es Vox Populi, no es Vox Populi en ese entonces saber a dónde estaba tu familiar desaparecido. Y si quieren interesarse como nosotros por este documental, vamos a repetirles entonces la transmisión del mismo. Virrey Ceballos 6:30 a las 19 horas el día viernes 27 de abril. No, no. 17. 17 de abril y 24, que quizás también es viernes. Sí. 17 de abril, 24 de abril, Virrey Ceballos, 6:30, 19 horas. Igual no sabemos exactamente cuándo va a salir al aire este programa. Me parece bien. Tal vez Paulo sea un Paulo desactualizado, por decirlo de algún modo. Tal vez su ideología se modifique. Se puede, sí, claro. Así que para actualizarse, uno tiene que entrar al Facebook Vox Populi. Sí, tenemos un Facebook que es Vox Populi. Una cosa importante que no dije, estamos viendo dónde proyectarla en mayo, en junio, en todos los meses del año y todos los días, que son muchos. Y bueno, si quieren, tienen un centro cultural, un lugar donde les parece que se puede proyectar, nos contactan por ahí y vemos. Si por ejemplo en Uruguay quieren ver la película, nos avisan y no vamos, pero podemos mandar vía internet algún link, algo para que la descarguen y la puedan proyectar. Mirá, qué lindo estaría. Sí, sí. Bueno, nos vamos, me parece. ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos. Pablo, muchas gracias por venir hasta aquí, a acercarte. A ustedes muchas. Compartir. Gracias, Braulio, por poner la locación. No, por favor, lo menos que puedo hacer, lo menos que puedo hacer. Bueno, y a mí nadie me agradece, así que gracias a mí por, bueno, por poner un poco de onda en la vida. Gracias, Diego. Adiós, compañeros. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame. No. Bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perderte, perderte otra vez. No va más.